Hola chicos, soy Doc y este es un audio para mis compañeros de Ser Reality. Este audio lo mando ya que el jueves 21 fui a ver el preestreno del último capítulo de Westworld en los cines Ideal de Madrid. Y pues nada, agradezco a mis compañeros de Ser Reality y a HBO España que nos diera la posibilidad. La verdad, pues estuve en una sala de cine, estuve con Marina y con Calimero y bueno, con Iñaki también, o algunos compañeros de otros podcasts y periodistas. Y estuve con Adri de O Televisión Podcast, una chica súper maja. Así que no puedo decir nada mal en sentido por lo que es el capítulo. El capítulo estuvo muy bien y fue muy agradable de ver. La organización fue, pues la verdad, exquisita como siempre. Y bueno, pues antes y después entraron los creadores, Lisa Joy y Nolan. Jonathan Nolan, perdón. La verdad, fueron muy agradables, la verdad. No dio ningún tipo de spoiler. Contaron un poquito, pues, cómo trabajaban y hacían las series. Ya se levantaba y tomaba un café. Y en una mesa pues se le empezaban a ocurrir ideas. Y todo lo que son los easter eggs o huevos de Pascua. Pues bueno. Todo eso dice que se basa un poco en perdidos, ¿sabes? En dejar pequeñas pistas para que la gente pueda suponer por dónde puede ir o no la historia. Y estuvieron muy agradecidos de todo lo que había, de todo lo que estaba escrito. No leían redes sociales, eso sí que lo dijeron. Solo leían en Reddit, pero no leían redes sociales. David Mulé, mi compañero amigo de La Constante, que hace un podcast que se llama Westpod, pues les hizo una pregunta en español. Y la verdad que ellos fueron muy agradables, muy sociables, respondieron a todo. Y sobre todo eso, pues que la música se refería mucho a que es una ejecución beat. Para música que vimos muchas veces, que los giros que tiene la película, que tenía la película, que yo creo que no. Y la serie es debido, pues eso, a que ellos quieren realmente que la serie sea como una sucesión de piezas de un puzzle y que al final todo se va encajando luego. También hicieron referencia a Memento, que si recordamos de Memento es una sucesión de piezas y al final todas las piezas se encajaban. Y yo creo que al principio nada más, yo lo entendí perfectamente con o sin auriculares simultáneos. Y la verdad no puedo decir nada más, es muy apetecible. Sé que muchos de vosotros estaréis viendo actualmente la serie, estáis en el capítulo final o no. Pero bueno, yo creo que realmente pues merece la pena que os pongáis a ella. Así que nada, mando saludos a mis compañeros de Ser Reality. Y pues muchísimas gracias y nos veremos, me supongo que ya como habrá vacaciones, nos veremos después de las vacaciones. Así que nada, nos vemos pues después del verano. Besos a todos, besos a Miriam, Kazmik, PJ y Jess. Muchas gracias otra vez como siempre por darme esta oportunidad de poder ver esta grandísima serie en un cine con los creadores y con amigos y gentes del medio. Muchas gracias, chicos, y nos vemos pues ya después del verano. Besos, chao.